Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a tocar dos historias bastante complejas que nos han llegado. Ambas comparten un trasfondo, digamos, inquietante. Tocan temas de poder, injusticias y una figura que aparece en las fuentes, la llamada Mafia Blanca. Exacto. Y las fuentes son una mezcla, ¿verdad? Tenemos relatos personales y también reflexiones que ha generado una IA sobre esos mismos relatos. Y nuestra tarea aquí es, bueno, intentar desgranar esto, ver qué revelan estas narrativas. Entender un poco qué significa eso de Mafia Blanca en este contexto. Parece que se usa para señalar redes de influencia, ¿no? Que operan como con impunidad, a veces desde dentro de las propias instituciones. Justo. Empecemos, si te parece, por la primera situación, la de Julio. Se nos cuenta que era menor. Trabajaba cortando césped para un hombre. Y hay un momento clave. Julio le pregunta a un vecino, bueno, ¿qué pasaría si él intentara algo con la hija del jefe? Y la respuesta es una advertencia clara. Sí, directa. Mejor no. O algo así. Uf. Pasan los años. Y la fuente nos dice que Julio tiene una hija. Y la niña nace con problemas físicos. Y aquí es donde la cosa se pone más oscura. Se menciona que aquel antiguo patrón, pues que supuestamente forma parte de esa mafia blanca, vinculada al crimen organizado. ¡Madre mía! Y claro, la pregunta que lanza la fuente es, ¿pudo ese hombre tener algo que ver con la condición de la niña? Es que es una pregunta tremenda. A ver, si nos ponemos estrictos desde la causalidad, como bien apunta el material, no se da ninguna base médica, ninguna prueba directa. Para conectar al expatrón con la salud de la niña necesitaríamos algo concreto. Exposición a toxinas, violencia, algo que la fuente no detalla en absoluto. O sea, que se queda en una sospecha sin más, una teoría. No exactamente sin más. A ver, el contexto del crimen organizado, esa idea de mafia blanca, sí que sugiere algo. Sugiere un ambiente, una atmósfera de poder, de posible miedo, de coacción. Entiendo. Entonces, aunque la causa física directa parezca, bueno, pura especulación con lo que tenemos, la fuente sí nos hace pensar en el impacto psicológico, el estrés crónico. ¿Pudo todo eso afectar a Julio o a su familia? De formas indirectas, pero dañinas. Claro, el peso de esa sospecha constante. Exacto. Ahí está la inquietud real del texto. ¿Cómo esa sombra de poder puede contaminarlo todo? Incluso la forma de interpretar una desgracia personal. Y no olvidemos que la salud es multifactorial. Genética, ambiente... Buscar un único culpable externo puede ser un error. Entendido. Esa sensación de un poder oculto, amenazante, resuena también, aunque de forma muy diferente, en la segunda historia. La del Hospital Musto, en Uruguay. Sí, la fuente habla del cierre, o supuesto cierre, de este hospital psiquiátrico. Y la razón que se da es, bueno, tela marinera. Se afirma que fue para tapar denuncias. Denuncias graves de abusos sexuales. Uf. Por parte del personal contra pacientes, incluyendo menores y adultos. Es terrible. Y además añade ese detalle. Sí, el detalle de los comestibles frescos y añejos, que cierta gente VIP y funcionarios perdieron acceso a ellos tras el cierre, como si fuera un símbolo de sus privilegios, ¿no? Del control que ejercían. Exactamente. Tal como se presenta, dibuja un cuadro de posible corrupción sistémica muy, muy grave. Y aquí, el término mafia blanca se aplica a esos grupos que, presuntamente, operarían impunemente desde dentro. Desde el sistema sanitario, el estatal. Y la reflexión que acompaña es dura. Durísima. Dice que la justicia real habría sido prevenir. Evitar los abusos. No actuar o, peor, encubrir cuando el daño ya está hecho. Sugiere que el poder, el dinero, pueden ser muros. Muros que impiden la justicia. Y esos muros infranqueables parece que es el hilo conductor, ¿verdad? Aunque sean historias distintas, una laboral y otra institucional, el fondo es parecido. Justo eso. Ambas comparten esa sensación de impotencia o de sospecha profunda frente a estructuras de poder que no se ven, que parecen corruptas, intocables. Reflejan una desconfianza enorme hacia ciertas instituciones. Y la dificultad de saber la verdad cuando hay intereses tan fuertes en juego. Nos hacen preguntarnos por la rendición de cuentas, por las secuelas, las cicatrices que esto deja en la gente. Entonces, ¿qué sacamos en claro de esta inmersión? Hemos visto dos escenarios que usan esa idea de mafia blanca para hablar de posible corrupción, de poder opaco. Y de las consecuencias personales terribles que pueden derivarse. incluso sin pruebas directas claras. O cuando esas pruebas se silencian, claro. Y el material fuente no da muchas esperanzas, la verdad. Concluye con un pesimismo bastante rotundo sobre si se pueden romper estos ciclos. La frase final que nos comparten es tajante. No la hay solución. No le des vueltas. Uf. Lo cual nos deja con una pregunta importante para reflexionar, creo yo. Una que va más allá de los detalles de estas historias. Si se percibe que los sistemas de justicia fallan, que a veces son parte del problema frente a estos poderes, ¿dónde queda la agencia de las personas afectadas? ¿Dónde pueden encontrar algo de verdad o de reparación? ¿Existen vías alternativas cuando las oficiales parecen bloqueadas? Es algo en lo que pensar.